11:33 minutos, vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos durante los próximos minutos en un tema relacionado con el ámbito de la salud y más exactamente con aquellos jóvenes que en el futuro, a nivel profesional, pues desean estar ligados a lo que es la medicina, la enfermería o, por ejemplo, como auxiliar de clínica. Los estudiantes de estas materias van a tener la posibilidad durante los próximos días, en las jornadas que ahora vamos a comentar, la posibilidad, que seguro que no han tenido otros estudiantes, de contar con una introducción sobre un poco lo que es la medicina, esos estudios, llevar ya unas nociones que se van a incluir en el primer taller de primeros auxilios y conceptos básicos en medicina. Insistimos, va a ir dirigido a quienes comiencen esos estudios de medicina, enfermería o auxiliar de clínica, y por tanto, muy atentos esos jóvenes, porque esta cita, organizada por la Escuela de Salud de Especialistas ya, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, va a tener lugar en lo que sería la segunda quincena del mes de agosto, los días que ahora comentaremos, en el convento de Capuchinos. Estamos hablando de la Escuela de Salud de Especialistas ya, y por tanto, tenemos con nosotros a su portavoz y además la persona que va a poner en marcha este primer taller. El doctor Antonio Rodríguez Carrión, bienvenido, Antonio. Hola. Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique, que no están fuera de Ubrique, y también a aquellos que nos escuchan desde fuera, por supuesto, en esta época estival de vacaciones, y que parece un poco extraño que haya un curso en esta época vacacional, pero si quiere, pues ahora lo explicamos el porqué. Antonio, por cierto, de regreso de vacaciones, este no es el espacio Escuela de Salud, que de todas formas retomaremos con la nueva temporada, pero quiere decir que no paras, Antonio, que intenta realizar, iniciativas que además, como vamos a ver a continuación, son iniciativas de carácter completamente gratuito para esos estudiantes que se van a poder beneficiar de este proyecto, ¿no? Sí, ya que lo ha adelantado, es un taller totalmente gratuito, entre otras cosas porque realmente no hay un costo excesivo, sino que es un costo muy pequeño o relativamente pequeño, que es la cartelería fundamentalmente y la fotocopia que se pueden repartir entre los alumnos, y que esa es una de las colaboraciones que va a presentar aporta el Ayuntamiento de Ubrique a través de la Delegación de Salud. Es decir, la Delegación de Salud del Ayuntamiento pues nos cede, como suele ser habitual en ellos, cuando se solicita, pues el convento de Capuchinos, en el refectorio, el local destinado a ello, y también lo que es la cartelería que le he solicitado, así como las fotocopias que se pueden entregar sobre los talleres a los alumnos, pues si surgiera alguna otra cosa, pues eso corre a cargo de la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique. ¿Cómo surge, Antonio, la idea de llevar a cabo este taller de primer auxilio y conceptos básicos en medicina y dirigido a todas esas personas que van a estar ligadas a la medicina en el futuro? Siempre yo he tenido un especial cariño a todas aquellas personas, sobre todo a aquellos jóvenes que comienzan sus estudios en medicina, tanto en la carrera de médico como en aquellos de enfermería o auxiliares de clínica, por mi relación cotidiana de todo día a día con ellos en el ámbito laboral, en el consultorio. Y ya pasando los años, y ya en el momento de jubilación sobre todo, pero ya bastante antes, yo tenía la sensación, haciendo un poco de recopilación de mi vida profesional, de lo que se estudia en la carrera, las asignaturas que hay, cómo se nos oferta, y después la práctica del día a día, qué es lo que realmente aprovechamos de estos estudios, tantos años de estudio, tantos cursos, tantos cursillos, y qué es lo que sacamos realmente práctico. Hombre, práctico es todo, en el sentido de que toda información, aunque sea teórica, te ayuda, ¿no? Pero a la hora de la verdad, por ejemplo, en el caso de primeros auxilios, yo como médico he recibido muchísimo, también he dado, ¿no?, talleres de primeros auxilios, muchas horas, muchos apuntes, muchos libros, pero a la hora de la verdad, cuando tú te encuentras en la calle a una persona que se ha desmayado, o alguien que ha sido atropellado, por ejemplo, en plena avenida por una bicicleta, o alguien que en el campo ha sido mordido por un animal, y tú no tienes nada, porque lo único que tienes son tus manos, tú no llevas ni botiquín ni nada, porque te ha cogido de improviso. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Cómo actuar?

tienes que buscar varios salones para acoger a todos los estudiantes, digo, porque es lo ideal, ¿no? Para un estudiante que se encuentra de cero, que tiene, bueno, pues una gran incertidumbre sobre lo que va a estudiar, llega de algo muy teórico de ciencias y quiere saber algo más concreto sobre medicina, bueno, pues desde luego es algo primordial, que incluso sería una interesante iniciativa por parte de las propias universidades. Sí, porque es que además estamos hablando del taller de primer auxilio, pero es que este realmente va incluido también, y concepto, es otro segundo taller, o incluido en el mismo, conceptos básicos en medicina. Y entonces nos pueden preguntar, bueno, eso de conceptos básicos en medicina, ¿eso qué es? Eso es específico, ya no es primer auxilio que puede abarcar a todo el mundo y le puede interesar a todo el mundo. Esto es específico para estudiantes. ¿Por qué? Porque en esta parte del taller, se van a hablar cosas específicas. Por ejemplo, a un estudiante de medicina, yo como médico después de 40 años, ¿qué le recomendaría? O a mis hijos, bueno, a mis hijos ya se los recomendaba porque los tres son médicos. Pero ¿qué les recomendaría yo de todo lo que están estudiando que dedicaran especial interés? Porque muchas veces los estudiantes, yo por ejemplo cuando estudiaba, y supongo que ahora, y ahora hay un problema. Muchos estudiantes me han dicho que muchas de las clases se dan a base de diapositivas. Es decir, el PowerPoint, eso está muy bien, pero también es un arma de doble filo. Con las proyecciones te ponen los profesores muchas veces un chorro de indicaciones, de contraindicaciones, que no te da tiempo a tomar notas, y además tú no sabes la prioridad o la importancia de todas esas cosas. Y entonces, aquí lo que pretendo con este taller es, cuando estudien medicina, decirle, señores, de aquí, de por ejemplo, de anatomía, de fisiología, de enfermedades, yo como médico de familia, hay que estudiarlo todo, porque hay que aprobar, te pueden preguntar cualquier cosa. Pero hay ciertas cosas que yo os recomiendo que dediquéis especial atención. Por ejemplo, a tuberculosis, a, digo yo, a la apendicitis, a esto, en fin, serie de cosas que parecen lógicas, y sobre todo al diagnóstico diferencial en esto. Ya digo, son conceptos, y a los auxiliares de clínica igual. Es decir, vosotros, que muchas veces los auxiliares de clínica o los enfermeros tienen a veces más contacto con el paciente que el propio médico. El médico pasa consulta, pasa sala, y después lo deja prácticamente en manos del enfermero, que le ponga la medicación, del auxiliar de clínica, que le, en fin, que le tome la temperatura. Y muchas veces estos auxiliares de clínica, si están bien formados, detectan cosas que ven, hombre, no pueden hacer quizá las, pedir las pruebas y las cosas que debe hacer el médico, pero sospecha, dice, doctor, que he ido a cambiar, que digo yo, la sonda al paciente tal, y detecto que le he visto esto, esto y esto. Si está bien formado, eso es un auxilio para una ayuda para el médico y para el propio paciente enorme. Y yo aquí en este curso, a estos auxiliares de clínica, a estos enfermeros y a los médicos, le voy a dar en cada enfermedad los signos que los médicos nos gustarían que nos dijeran los enfermeros, los auxiliares que han detectado. Pero para detectar tú algo tienes antes que conocerlo, si no, no le das importancia. Y eso en la carrera hay profesores que te lo dicen, y te lo dicen, pero ligado con mucha información. Y muchas veces uno va de examen en examen preparando y no se fija en esos pequeños detalles. Ya digo, hay que estudiarlo todo, porque para aprobar hay que saber muchas cosas que a lo mejor después de la práctica no sé. Pero no se te olvide lo fundamental. Y lo fundamental hay que tenerlo muy claro desde un principio. Y esto te permite a ti andar por los estudios con seguridad y estudiando, gustándote la asignatura. No solamente la parte teórica, sino la parte práctica. Así que un taller que les va a permitir, desde luego, nunca mejor dicho, empezar con buen pie. Sobre todo, vamos a destacar el programa, como decías, una parte B, podemos decir, en los conceptos básicos de medicina que nos has estado explicando, juramento hipocrático, la visita al médico de familia, el origen de las palabras médicas, la etimología, o también, como comentaba, las enfermedades más frecuentes. Así que algo bastante práctico, ¿no?, dentro de esta parte de esos conceptos básicos, ¿no? Hay una parte aquí que dice, bueno, ¿y por qué se ha incluido aquí el origen de las palabras médicas, la etimología, ¿no? Dice, ¿de dónde procede, por ejemplo, esternocleidomastoideo, el famoso músculo que todo dice, o esas palabras tan raras que utilizan muchas veces los médicos? La hipernatremia, por ejemplo. Dice, bueno, ¿y eso qué es? Es una enfermedad muy mala, muy buena, ¿y eso de dónde ha salido? ¿Qué significa? Si el estudiante de medicina, no hace falta que se lo aprenda de memoria, solamente tenerlo en su tablet, o en su ordenador, en un papel, una fotocopia, una serie de un listado que yo le voy a dar durante el curso, que también viene en el libro, en fin, que, pero en fin, no hace falta comprar el libro. El libro está en la biblioteca municipal y no hace falta comprarlo. Todo lo que vamos a hablar está ahí, pero con ir a la biblioteca municipal no tiene que comprar el libro. Contener un listado de ciertas palabras de origen griego o latino y lo que significa, gran parte de los nombres de medicina, o la gran parte, no tienen dificultad de acordarse de ellos. Por ejemplo, yo he nombrado aquí hipernatremia. Y si, ¿y eso qué es? Es una enfermedad muy mala, muy buena, es parecida al ébola, ¿esto qué es? Bueno, hiper significa, como todos sabemos, algo exagerado, hipermercado, un mercado muy grande. Dice, vamos a ir al hipersol, que es un hiper, es decir, donde se venden muchas cosas. Pues hiper significa mucho. Y natro significa sal. Hiper y la terminación emia significa sangre. Anemia significa sin sangre. Anemia. Hipernatremia significa hiper, mucho, natro, sal y emia en sangre. Mucha sal en la sangre. Por ejemplo, una persona que tiene problemas en eliminar la sal porque el riñón no le funciona, pues tendrá hipernatremia, significa que en la sangre tiene mucha sal. No es nada del ébola ni nada que se vaya a uno. Hombre, que va, si está demasiado exagerado puede ser grave, pero en fin, que es un parámetro más, es una prueba más que se hace en sangre. Quien digo hipernatremia, digo apendicitis, es muy fácil, apéndice, itis significa inflamación, inflamación del apéndice, ¿no? Pero en fin, que la etimología, con un listado que no hay que aprenderse, sino que uno se aprende de tanto repetirlo, con un listado que tenga uno en un papel, la gran parte de las palabras, y aunque no las conozca, más o menos las deduce. Porque como tiene tu lista, pues ya poco a poco, y no hay dificultad. Dices, yo es que para los nombres tan raros de medicina no me acuerdo, eso es muy difícil, son facilísimos, si tiene los truquitos. Y yo voy a explicar los truquitos que los médicos usamos durante la carrera, estudiando, y cuando ya somos médicos. Así que toda la experiencia médica en tus manos, bueno, pues ofreciéndosela, ¿no?, a esos nuevos estudiantes. Decíamos, la parte B, por tanto, conceptos básicos de medicina, así que se entra de lleno en esos conceptos más básicos. Y en la visita al médico de familia, dice, bueno, ¿y eso qué es? Pues dentro de la visita al médico de familia explicaremos a los estudiantes que estudian, ya digo, enfermería, o lo básico, cómo es desde que el paciente entra en la consulta del médico de familia hasta que sale. Sí, es, sí, decir, ahí se quedó práctico. Es decir, práctico, es decir, más o menos qué es lo que hay que hacer y después cuáles son los instrumentos que tenemos nosotros en la consulta de día a día. Es decir, el estetoscopio, el fonendoscopio, para ver, por ejemplo, la pulsión, el oxígeno en la sangre, el monóxido de carbono, y además con diapositivas, con vídeos, es en el taller, voy a llevar vídeos pequeñitos de 2 o 3 minutos cada uno, explicando todo el material que usamos, voy a llevar diapositivas, voy a llevar algún instrumental que, en fin, de los que usamos los médicos, va a ser, ya digo, cosas que ellos irán aprendiendo durante la carrera, pero que ya de entrada llevan esa noción, y llevan, ya digo, la tranquilidad de que por lo menos te suena. Y además te va a facilitar que cuando hay una cosa, por ejemplo, que en medicina, en primero de medicina o de enfermería, te hablan los médicos de anatomía. Es decir, cuál es la forma de, por ejemplo, del corazón, de los huesos, pero de camino dejan caer algunas cosas. Y dice, y este hueso que es así, cuando tiene osteoporosis, tiene menos cal. Y dice tú, bueno, ¿y qué es la osteoporosis? Pero los médicos, el profesor lo da por entendido, te le va soltando palabrejas que tú en primero de medicina tomas nota, pero no sabes lo que es. Y aquí por lo menos te explica, os voy a explicar por lo menos lo que es, para que no te pierdas cuando escuches esas palabrejas raras. Eso, como decíamos, todo ello dentro de los conceptos básicos de medicina y la primera parte que comentamos antes, ¿no? Porque se van a dar muchísimos consejos sobre cómo actuar en distintos casos de primeros auxilios, ¿no? Sí. Hace aproximadamente, creo que fue unos 10 días o 2 semanas, en los medios de comunicación salió una noticia, en fin, muy llamativa, creo que fue la semana pasada, y es que en Lugo había habido en una autovía un accidente múltiple en carretera, creo que fueron alrededor de 50 coches debido a la niebla que chocaron, y una persona fallecida, que además era enfermera, que había acudido a socorrer. ¿Qué impacto tiene esto? Bueno, ese artículo lo tengo puesto en el blog, holadoctorcarrion.com, dentro de las noticias, porque es muy llamativo. ¿Y por qué es llamativo? Mucho cuidado con los accidentes. Bueno, hay más temas, ¿no? En este caso concreto estamos hablando del tema 2, que es cómo actuar en un accidente de tráfico. ¿Por qué? Porque como no sigas un protocolo, un orden establecido, no en Ubrique ni en Andalucía, sino en todo el mundo, tanto Japón como en Estados Unidos, en Canadá o en la India. Ese protocolo es internacional. ¿Cómo actuar ante un accidente de tráfico una persona que no haya estudiado nada de medicina, que no sea un profesional? Hombre, y si está estudiando o empieza los estudios de medicina, de enfermería o de cirugía clínica, con más interés, ¿no? ¿Cómo actuar? ¿Por qué? Porque en un caso extremo, hasta las propias personas que acuden a socorrer en este caso, si no siguen el protocolo o tienen una precaución, puede ocurrir. ¿Qué ocurrió? Debido a la niebla, como era un accidente múltiple, esta enfermera resultó atropellada y murió. Es decir, siendo la persona que iba a socorrer. Antes de socorrer a alguien, hay que tener la precaución de no ser uno la propia víctima, porque entonces ya hay una víctima más, hay que añadir una víctima más, y encima la persona que podía ayudar a los demás tampoco la ayuda. Es decir, que el velar por uno mismo es también velar por los demás. Entonces, se les dirán unas pautas, que ya hemos dicho varias veces en Radio Brique, que los estudiantes que están en el instituto, que ahora se incorporan a la universidad, o en fin, no pueden escuchar los programas de Radio Brique, entre otras cosas, porque están en clase, lo pueden escuchar. Y entonces, aquí la oportunidad de estos programas que hemos dicho de socorrismo en Radio Brique, pues ahora que tienen tiempo, pues pueden aplicarlo, y además con una ventaja del vis-a-vis, es decir, de que son interactivos, pueden preguntar todo lo que les dé la gana durante el taller, pequeñas dudas o muchas dudas, y pues al día siguiente, la próxima charla, pues ya le, si hay que traer más material, pues yo le traeré ya más material preparado, y me pueden dar, aparte de estos temas que hemos puesto aquí, estos 12 temas que hemos dado en primer auxilio, si ellos creen oportuno algún otro tema de referente a ello, pues no tengo inconveniente en añadirlo para la próxima clase. Son 4 días. Cada día se darán 3 temas, y entonces si hay algún tema que a todos les interese, pues por supuesto no hay ningún inconveniente en añadirlo para la clase siguiente. Y de hecho, las personas que nos estén escuchando y quieran realizar alguna consulta sobre este taller, alguna cuestión que quieran plantearnos, ya saben, por supuesto, que pueden llamarnos, pueden enviarnos correo electrónico durante esta conversación que estamos manteniendo, con quien va a ser el responsable de este primer taller de primer auxilio y conceptos básicos en medicina, el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Decíamos, ese es el programa, te referías al lugar, los días y el horario, si te parece vamos en detalle con esta cuestión. Por tanto, va a ser los días 19, 21, 26 y 28, ¿verdad? Sí, uno de los estudiantes que estaban interesados me preguntaba si estos días se va a dar cada uno de ellos un taller completo, o si los talleres era en 4 días. Si se era, pues son en 4 días. Es un solo taller, que en un solo día es muy difícil dar tantos temas, sino que cada día daremos 3 temas aproximadamente, y en total serán 12 temas a repartir, 12 temas de primer auxilio, aparte de 4 de conceptos básicos en medicina, que se darán a lo largo de 4 días, que son los, como bien he dicho, martes, jueves. Es lo que iba a comentar, ¿no? Para que quede claro, por tanto, martes y jueves de las últimas 2 semanas de este mes de agosto. 19 que es martes, 21 que es jueves, 26 que es martes y 28 de agosto, que también es jueves. Martes, jueves, para que haya un día entre medio, porque, en fin, aquellos chicos que tengan tiempo, por fin, y que quieran hacerlo, pues tendrán tarea durante ese día que hay entre medio para ampliar conocimiento si quieren. Yo lo que voy a dar durante las 2 horas que dura cada sesión es lo básico, pero después voy a recomendar en internet una serie de direcciones para ampliar conocimiento con vídeos, claro, porque en 2 horas vamos a dar cosas muy importantes, pero si quieren ampliar más conocimiento, pues pueden hacerlo. Pero para ello yo les voy a dar las direcciones escogidas por mí, con imágenes, ilustraciones, vídeos a través de internet, para si quieren, pues, que puedan ampliar, y si algo no entienden, pues en la siguiente charla pues me la preguntan. Porque además quiero que sea interactivo, así que sea todo a través de un contacto directo con cada uno, cosa que muchas veces en la universidad es muy difícil. ¿Por qué? Porque son muchos alumnos, tú puedes hacer una pregunta en clase, pero no es, que también es el motivo de que sean 10 alumnos nada más, para evitar que haya masificación. Claro, es que esa es una ventaja también para las personas que realizan este taller, 10 plazas solo, así que va a ser de luego... Y ya están agrupadas más de la mitad, lo digo porque aquellas personas que no están oyendo, porque tenga algún hijo, algún familiar, algún amigo que pueda estar interesado, que va a estudiar medicina o enfermería, auxiliar de farmacia o auxiliar de clínica, pues que, oye, mira, que me he enterado esto, entra en internet o llama a Radio Brique, porque al menos te puede interesar, ¿eh? Te lo digo porque yo creo que, en fin, a mí me hubiera encantado cuando yo estudié medicina que hubiera habido un taller así. El horario, por cierto, será de 11 de la mañana a 1 del mediodía, como decimos en esas jornadas, en el convento de Capuchinos, en el Salón Refectorio, una de las instalaciones de allí. Sí, cuando hablé con Josefina Herrera, el delegado de salud del Ayuntamiento de Ubrique, para ver qué tipo de local o qué local de los locales, pues quedamos en que en el convento era un sitio idóneo, está fresquito ahora en verano, el refectorio ideal para proyectar vídeo, para proyectar diapositivas, y además tiene una mesa grande donde nos podemos reunir todos, comentar cosas prácticas de todo el taller, y entonces pues va a ser allí, en el convento de Capuchino, en el salón refectorio, que es donde se celebran también las bodas civiles, creo, y ya digo, las últimas dos semanas de agosto, en horario de 11 a 1 de la tarde. Es la primera edición de este taller, pero que si tiene éxito y hay demanda, bueno, pues se puede pensar en darle continuidad, aparte del público en general, incluso en próximas ediciones en esta fecha, ¿no? Imagino. Sí, porque se han puesto en contacto a través de internet, también llamada telefónica, algunas personas que no son estudiantes, algunos ya han hecho cursos hasta de socorrismo acuático, pero no de socorrismo terrestre, y otros que, en fin, que no han estudiado, pero que están interesados en hacer el taller de primeros auxilios, y simplemente por conocimiento, ¿no? Por si ocurre en la vida diaria algo, porque puede ser un atragantamiento, mordedura de un animal, una herida, convulsiones, en fin, un ataque al pecho, un ataque cerebral, y qué hago yo mientras viene la ambulancia, y mientras no vengo, que aquí todo el mundo dice cosas y me trae, o esto es grave, cuáles son los signos de gravedad, pues no hace falta ser médico ni estudiante para esto, entonces están interesados. Entonces, repito lo que dije al principio, si estas 10 plazas quedan alguna vacante por cualquier motivo, pues aquellas personas que lo han solicitado, pues se les llama por teléfono y se les invita a que participen en el curso. Si estuviera todo completo, pues entonces, y si hay personas suficientes, pues ya se haría un taller en el cual no iría conceptos básicos de la carrera, porque claro, no serían estudiantes, sería todo de primeros auxilios, y ya acordaríamos, ya sería después de la feria, acordaríamos día y hora y lugar para hacer un taller exclusivo de primeros auxilios para personas que no son estudiantes de la materia de, ya digo, de enfermería, auxiliar de clínica o paramédicos. Pues hasta el 8 de agosto, o sea, hasta este viernes en principio, hombre, está abierto el plazo para, sobre todo, también el tema organizativo, ¿no? El que se pueda plantear, bueno, pues perfectamente, y contactar con las personas que finalmente vayan a realizar el curso, ¿no? Exactamente, es decir, no ha habido más tiempo porque yo he estado de vacaciones hasta finales de julio, y entonces, pues, cuando me he incorporado, pues, en la fecha, pensé ponerlo hasta el día 15, pero el día 15 es fiesta, y además hace falta un tiempo para contactar con aquellas personas que están interesadas, y entonces nada más que quedaba una semana. Entonces también, en fin, esperemos que en esta semana es suficiente para que esté interesado. Lo único que tiene que hacer es, ahora diremos qué es lo que tienen que hacer para la solicitud de plaza, y tienen esta semana entera, y el ayuntamiento, he estado hablando esta mañana con Josefina Herrera, delegada de salud del ayuntamiento, y ya hoy se van a poner la cartelería en los sitios, en librerías, sitios públicos, piscinas y demás, para información de todas aquellas personas que pueden interesarle. Y además ya el propio día 1, que era lo más rápido, a través de internet, a través de especialistas ya, el blog, en este caso Manuel Ramírez Ordóñez, que es el que dirige la parte técnica del blog de especialistasya.com, que ha diseñado los carteles. Yo le di más o menos, en fin, la idea de qué es lo que se va a hacer, y ya se ha encargado de todo el diseño y de colocarlo y en la página web, como todas las cosas que se hacen en la Escuela de Salud Especialistas Ya, es Manuel Ramírez el que se encarga de la página web. Y también, por supuesto, se envió al periódico de Ubrique, a Los Callejones, a Radio Ubrique, que a su vez, como tienen enlace con otros blogs, pues se multiplica la información. Y aparte de la información de internet, pues ya digo, será la cartelería que comienza hoy, y este programa en Radio Ubrique, que, en fin, que yo, en fin, espero que aquellas personas que están interesadas pues puedan escucharlo, y si no lo pueden escuchar después en diferido, ¿no? Exacto, a través de nuestro blog, ya saben que las entrevistas, además de lo que es la Escuela de Salud en su momento como sección habitual, pero las entrevistas de actualidad, nosotros las colgamos en nuestro blog con la información precisa, y pondremos además el enlace de lo que es la web del Observatorio de Salud Especialista Ya, para que tengan todos los datos al respecto, también en Facebook, por supuesto. Bueno, pues esto sobre este primer taller de primeros auxilios y conceptos básicos en medicina. Para las personas que quieran cursarlo, decíamos el plazo, pero la forma de inscribirse a través de correo electrónico, ¿no? Sí, Una señora me llamó y pidiendo información, me llamó a mi teléfono y a ver si podía hacerlo por teléfono. Yo no tenía ningún momento para pedir el lápiz, pero me era complicado, porque hay que, los datos son muy sencillos, pero que para mí son fundamentales. Son el nombre y dos apellidos, como es lógico, un teléfono de contacto, el correo electrónico, y qué estudio va a cursar. Me da igual que sea medicina, enfermería, auxiliar de clínica, auxiliar de farmacia, simplemente es por saber lo que hay de, el número que hay de cada uno y también el énfasis, porque cada carrera, aunque todas tienen que ver con la medicina, tiene sus propias peculiaridades, sobre todo en los conceptos básicos de medicina. Y entonces simplemente es por eso, no por otro motivo. Así que un accidente de tráfico es igual para uno que para otro. Lo que pasa es que la parte de conceptos básicos de medicina, pues hacer más hincapié en una cosa o en otra, dependiendo del número de estudiantes de cada cosa que haya. Entonces, nombre, dos apellidos, número de teléfono de contacto, correo electrónico de contacto, y si voy a estudiar enfermería, si voy a estudiar auxiliar de clínica o si voy a estudiar medicina, nada más. Y una cosa, simplemente esta última, por saber cómo orientar un poco más, más el curso. Deben enviarlo a especialistasya@gmail.com. De todas formas, si no, pues entran en la web del Observatorio de Salud y ahí tienen el correo electrónico de contacto, ¿no? Exactamente, poner simplemente en Google Escuela de Salud de Ubrique, especialistas ya, y ahí ya te sale en primera página, te salen todos, o Radio Ubrique, teclea Radio Ubrique y en Google, y ya te sale la información, y ya va, con los contactos vas haciendo enlaces y ver los datos. Pues ahí queda toda la información sobre este taller, que, como decíamos al principio, además es gratuito, o sea que es toda una oportunidad para aquellos estudiantes que con el nerviosismo de más previo y con la incertidumbre que tiene un estudiante que va a empezar una carrera universitaria, pues esto desde luego es toda una ayuda para comenzar con buen pie, como decíamos. Sí, decir que todas las actividades que se hacen a través de la Escuela de Salud, tanto charlas en los colegios como las asociaciones de vecinos, como todo esto es totalmente gratuito, porque aquí no hay ningún afán de lucro, pero es gratuito también en parte porque muchas veces algunos medios que se necesitan, como son los locales, lo ofrecen las asociaciones de vecinos, lo ofrecen los colegios, o fotocopias, igual, o lo ofrece el ayuntamiento, y sí, bueno, gastos hay, sí, hombre, hay pequeños gastos, son muy pocos, pero que normalmente las asociaciones que lo hacen, pues son, ya digo, son gastos de local, bueno, local que muchas veces no es gasto, pero en fin, fotocopias, que también lo hacen ellos, y después el ofrecimiento siempre que tenemos de Radio Ubrique para los anuncios y demás, que totalmente gratuito por Radio Ubrique, y el tiempo, pues, en fin, que... Sobre todo porque el monitor no cobra, que es lo principal. No, para mí, yo estoy cobrado simplemente con la satisfacción de estar un rato con ellos y de poder ofrecer lo que yo he aprendido durante 40 años y que, la verdad, es algo que me gusta y que, aparte de que yo ofrezca mis conocimientos, una forma de agradecer también la información o las cosas que yo recibo de otra gente. Yo estoy, por ejemplo, en un club de senderismo de Tres Caminos, estoy en el taller en el foro de cine, en fin, y ellos me ofrecen a mí muchas cosas gratuitas también. Sí, bueno, quien dice eso, decimos, por ejemplo, todas las actividades que hacen las asociaciones de Ubrique, muchas de ellas o casi todas gratuitas, y yo creo que es una forma de colaborar unos con otros. Así que en fin, que el mérito yo creo que es de toda la sociedad, aquí unos con otros. Rara es la asociación que cobra, hombre, a no ser algún gasto de inscripción por algún gasto especial, pero gracias a Dios en Ubrique tenemos la suerte de que un gran número de actividades que no podemos llevar a todas a cabo porque sería imposible, tenemos que ir cogiendo, son todas gratuitas, y por supuesto este taller no podía ser de otra manera que ser gratuito también. Por cierto, Antonio, que además hablábamos en su momento de la primera edición de su libro, y de hecho sigues trabajando en lo que será la segunda parte de esta obra, ¿no? Sí, el libro, ya digo, fue en primer tomo y algo me dice, Antonio, es que es muy gordo, es que el libro pesa mucho. Digo, y eso que he quitado mucha información que le ha pasado al blog de internet, hola.doctorcarrion.com, como son las fotos, las ilustraciones, los vídeos, artículos de prensa, porque si no, habría que ser tres o cuatro. Y el otro día me lo dijo un señor. Dice, ¿y usted por qué no ha hecho de este primer tomo tres fascículos o tres libritos más chicos, que además saldría más económico cada uno, pero que a la larga Y sería, pero yo pensé, digo, mire usted, para ciertas personas que no están muy habituadas a tres tomos, manejar tres tomos es complicado. Y si además todavía queda una parte que son el embarazo, es decir, cómo se desarrolla un embarazo, los métodos anticonceptivos, el colesterol, los problemas de endocrino, colesterol, diabetes y demás, en fin, quedan problemas de la piel, las enfermedades de la piel, las enfermedades de los ojos, de otorrino, de operaciones, de cirugía, es decir, la, que digo yo, la hernia, cómo se opera una hernia, tal, tal, cosas básicas. Digo, entonces harían falta una enciclopedia, o sea, 10 tomos, y eso hay mucho, de eso hay mucho ya, y mucho mejor que lo que yo pueda escribir. Yo he querido en poco, en un tomo o dos, que es más fácil de manejar, y como lo básico, lo que en 5 o 10 minutos, tampoco es información exhaustiva, que eso aburre a cualquiera, lo que el médico le explicaría en la consulta si tuviera 10 minutillos de tiempo. Entonces la información tiene que ser breve, para que en 5 o 10 minutos usted tenga una idea de qué va la cosa. Porque si no, en medicina hay miles de libros de cualquier cosa, de corazón, de ginecología. Entonces, lo que el médico de cabecera le diría, en 5 o 10 minutos está concentrado ahí. Ahí está el texto, y después a través del blog, imágenes, vídeos que complementan al texto, porque en el libro no podíamos poner imágenes y vídeos, encarecería mucho el libro, y no estaría a disposición de todos los hogares, que es lo que se pretende, que tuviera un precio en donde el precio de costo, bueno, menos del precio de costo, y que pudiera estar en todos los hogares como libro de consulta, no es una novela para leerlo del tirón, sino que cualquier duda pueda tener una respuesta acorde de 5 o 10 minutos que te dedicaría el médico durante la consulta. ¿Para cuándo prevé, Antonio, ese segundo tomo? Sí, estoy en ello recopilando todas las últimas noticias que está saliendo en la prensa. Yo calculo que de aquí a un año, en fin, un libro de estos lleva varios años de... Yo tengo ya mucha información acumulada, pero todavía estoy recopilando mucho más, y yo espero que dentro de aquí a un año pues esté el segundo tomo. Ahora estoy todos los días liado con él, así que esperemos que se lleve a cabo lo antes posible. Y no me resisto, ya que está Antonio con nosotros acompañándonos, esto no es el espacio dedicado a la Escuela de Salud, pero sí que es cierto que, como hemos hecho un paréntesis, enfermedades características de estas fechas con las que hay que tener mucho cuidado, ahora son muy características, temas gastrointestinales por los cambios de hábito, imagino, y demás, además con la conservación de alimentos hay que tener mucho cuidado, evidentemente cuestiones relacionadas con piscinas y playas, temas de la piel por la exposición al sol... Sería un poco... Sí, hay una que son las picaduras, sobre todo de mosquitos. Hombre, te puede picar un alacrán en el campo, cosas así, pero en fin, tampoco pasa nada. Es decir, un alacrán, igual que la picadura de una avispa o de una abeja, en personas que son sensibles puede ser muy grave. Es decir, una avispa puede ser grave en personas que son, o si son muchas avispas, ¿no? Pero normalmente, en estos casos, si un alacrán, que el veneno, y sobre todo si es niño, que el veneno es más potente, hielo, normalmente cuando se va al campo a lo mejor se lleva bebida fría para tomar, puede poner hielo, procura no mover la mano, si es en un pie o en la mano, no moverla para evitar que aumente la circulación, y al centro de salud, más que nada por si te tienen que poner la inyección del tétano, algún antibiótico, o bien la evolución, por si eres alérgico. En caso de avispa, si no eres alérgico y te han picado otras veces, con poner hielo es suficiente. Y si tiene alguna pomadita de corticoide, de cualquier cosa, pues te la pones. Eso desaparece. Y los mosquitos igual. Hielo, frío y alguna pomadilla contra la picadura de mosquito que hay en todas las casas. En el caso de torceduras de tobillo, que ahora, por ejemplo, en la playa, en los boquetes de la playa o en el campo, en las piscinas, se resbala uno, pues hay frío durante las primeras 24 horas, poner... Siempre el frío hay que ponerlo de forma aislada. ¿Qué quiere decir? No poner directamente el hielo, si tenemos hielo, en contacto con la piel, porque se puede producir una quemadura por frío, sino envolverla en un paño húmedo, y entonces ya envuelta en un paño húmedo, pues se aplica de la piel durante 15, 20 o 30 minutos, se deja ahí, que es lo que le hacen a los futbolistas cuando le dan una patada, igual, y procurar moverlo poco, moverlo poco. Ya al cabo de 24 horas, que ya está estabilizado, pues entonces es calor. ¿Por qué? Porque el calor, la inflamación ya que se ha formado ahí, ya con frío no se va a quitar. Entonces el calor dilata los vasos sanguíneos y permite que el líquido del hematoma o el líquido de esa hinchazón pues se pase a la sangre y disminuya. Si baños de agua caliente, templadita, sin quemarte. Entonces al principio frío y al cabo de 24 horas calor. Eso las torceduras y demás. Y después respecto a la gastroenteritis, lavado de manos y cuidado, sobre todo en esta época, ya lo hemos dicho muchas veces, con las mayonesas Fuera del frigorífico. La mayonesa es un caldo de cultivo para los microbios que, en fin, normalmente por el cambio de dieta, de comidas picantes y demás, estas diarreas o virales, que también hay mucho, normalmente en 2 o 3 días desaparecen solas, no hay que ni que ir al médico. Solamente en caso de que se tenga fiebre, fuerte retorsión de vientre o que dure más de 2 días la diarrea, pues, o mal estado general, uno muy postrado, que se encuentra sin fuerza, yo me encuentro mal. A lo mejor el propio, pero en fin, es conveniente acudir al médico de cabecera o a urgencia, depende de la hora, para que por lo menos te dé un vistazo y ve si hay algún signo de alarma. Pero normalmente esta diarrea, que no hay mal cuerpo, que en fin, no hay vómito ni más, pues normalmente en 2 o 3 días son por virus y desaparece tanto en niños como en adultos. Solamente con mal estado general. Todo esto en el libro, claro, lo explico, pero en fin, que son cosas más o menos de nuestras abuelas que tenían sentido, también nos lo decían, ¿no? Bueno, pues tenemos preguntas, estamos hablando de cuestiones médicas y bueno, pues un oyente te preguntaba, nos pedía que te preguntásemos, aunque esto no es la escuela de salud, y lo repetimos, pero bueno, ya saben que Antonio no tiene ningún problema, nosotros tampoco, evidentemente, porque se trata de eso mismo, estamos para los oyentes, ¿no? Para darle respuesta a esas cuestiones. Preguntaba por la varicela, que te refieras a la varicela. Sí. Ahí ahora, bueno, ya ha bajado un poco el clamor, pero problemas con la vacuna de la varicela, sobre todo. Como sabemos, la varicela o la china, que también es el nombre popular que se suele dar, o lechina, la china, es una enfermedad de la piel producida por virus, en la que se caracteriza porque aparecen primero un puntito rojo, normalmente en el pecho, que después se extiende a la cara y puede extenderse al tronco, pero en el pecho unos puntitos rojos que después se hace un poquito una pápula, es decir, un bultito, como una picadurita, y después te llena de líquido. Que el líquido esto después sale al exterior y se forma una costra, que si se rasca uno puede dejar cicatriz. Sobre todo en la cara hay que tener cuidado porque los niños se rascan, pica mucho y pueden dejar cicatriz en la cara. Normalmente, bueno, como toda enfermedad viral, aunque sea benigna, el sarampión y demás, a veces puede dar complicaciones. En el caso de la varicela, la complicación que puede dar es que se infecten las heriditas, de rascarse, queda al aire, y hay veces, hombre, hay casos, sobre todo si la defensa del niño, normalmente suele ser niño, pero también se puede dar en personas de 80 años, yo he visto varicela en personas de 80 años, que se infecte y puede dar problemas gordos. Pero normalmente, si se le pone un antiséptico encima, ya está. ¿Qué ocurre? ¿Se puede prevenir la varicela con la vacuna? Pues hay una vacuna contra la varicela está producida por un virus, mismo virus del herpes, de la culebrina, y que Sanidad, antes se ponían según unas pautas a todos los niños, pero que Sanidad ha restringido, ha dado unas pautas más estrictas para no recetar la vacuna, ha dado unas instrucciones para no recetar la vacuna. Esto ha levantado ampollas. Aunque la varicela tiene polla, pero ha levantado la polla sobre todo los pediatras. Los pediatras españoles no están de acuerdo en que la Dirección de Sanidad haya suprimido la vacunación que se hacía de la varicela al principio, porque dice que la varicela a veces puede dar problemas. Sí, porque se sospecha que más es un criterio económico que médico, ¿no? Y Sanidad dice que no, que ha oído antes a las delegaciones de Sanidad, diferentes colegios, y que está siguiendo protocolo, tal, tal, tal. En otros países te ponen desde pequeñito, en España desde más adulto, y entonces pues ahí está el problema. Tanto es así que las farmacias no las hay, no las suministran, entonces no se pueden comprar. Entonces es un problema. Yo recomiendo a quien quiera saber más, porque en fin, esto es un poco, que en el blog puede entrar, es gratuito, o lo ponga holadoctorcarrion.com, simplemente con poner eso, saldrá, doctor, ¿qué puedo hacer? Segunda opinión. La pidió segunda opinión porque la primera que viene en el libro, la segunda que viene en el blog. Y una vez que sale la primera página, en la columna que hay a la derecha verá contenidos, que es el índice. Busca, primero vendrá, primero auxilio y después viene pediatría. Y en el punto, creo, 3 o 4, pone vacunaciones. Y ahí viene hablando de la vacuna de la varicela. Y pone también algunos artículos en la prensa. Referente a si poner vacuna sí, si poner vacuna no, cuando son pequeñitos, cuando son más mayores, y todos los criterios, en fin, que eso sería un programa entero para ver las posturas de uno y ver las posturas de otro. Sí, la problemática además sobre este tema, digo, existen que hay comunidades autónomas en las que sí se puede conseguir esa vacuna, así que está habiendo auténticas peregrinaciones, no sé, a Navarra, a otros lugares donde sí que la recetan. Exactamente, y es que si decimos que la sanidad universal gratuita, y es universal, debería ser con un mismo protocolo para todas las autonomías. ¿Y por qué una autonomía, en una cosa tan importante de la salud, tiene un criterio en qué se basa para aplicar la vacuna y otra autonomía no la aplican? Eso suena un poco raro. Entonces, ya digo, son temas que, en fin, controversia, y las opiniones de uno y de otro pueden verla en los artículos de prensa, tecleando simplemente holadoctorcarrion.com y yendo a la parte de pediatría, a la parte de la derecha, que me parece que es el capítulo 3 o el 4, donde se habla de las vacunas. Y ahí explica cuáles son las diferentes posturas. Yo no me identifico, yo soy partidario de que se ponga, mi opinión particular. Pero en fin, hay de todas maneras, ya digo, la postura del ministerio y la postura de algunas comunidades a favor y de los pediatras a favor y en contra. Vamos a terminar, por cierto, que hablando de actualidad y una cuestión que hemos abordado a lo largo de estos meses, en alguna oportunidad, hablamos de la epidemia del ébola. Hoy aparece de nuevo en portada en los medios de comunicación porque ha habido 58 fallecimientos en los últimos dos días. Estamos hablando ya de más de 800 víctimas y de 1.440 personas afectadas. O sea que una epidemia la más grave de la historia de esta enfermedad tan grave, ¿no? Sí, es una enfermedad. Yo tuve conocimiento de ella hace varios años. Yo ya creo que lo comenté en Radio Brique, en una película que vi. No sé si la vi casualmente o me la dieron hace por lo menos 10 o 12 años, y era una película americana en donde un mono que había llegado en un barco mordió a alguien, y esta persona pues contrajo una enfermedad hemorrágica, sangraba por la boca, sangraba por la piel, era como la peste, como la antigua enfermedad de la Edad Media y de que era la peste parecida, y todo el mundo se asustaba porque no se sabía lo que era. Y entonces aquello fue un drama, ¿no? La película me refiero. Pero es que eso es la realidad. Es decir, ya habría habido algún caso, y en fin, muy limitado, pero dice, ¿qué pasaría si esto pasara, por ejemplo, a Estados Unidos, a donde hay mucha gente? Pues ha pasado. Ha pasado, no a Estados Unidos, está en estos países, una enfermedad, y digo, es como la peste, ¿eh? La peste en el año 1348 fue la famosa peste de la Edad Media, donde Boccaccio y el de Camerón se trataba este tema, hace ya, digo, 700 años, hombre, que la peste es mucho más antigua, y que ahora en una película reciente, el médico que ha salido, que hemos tenido aquí en este invierno, que también muy de Gordon, de una novela de Gordon, pues se trata este tema. Y la peste es parecido. Son enfermedades donde a través de las secreciones, de la saliva, de la sangre, del vómito de sangre que tiene esa persona, de las heridas que aparecen en la piel, pues el virus, es un virus, se pasa de una persona a otra. Tanto es así que la semana pasada salió la noticia de que el doctor que más estaba famoso por su dedicación a tratar este tema del ébola, se había contaminado y se había muerto. Esto, ya digo, puede entrar en el blog, lo tengo ese artículo, holadoctorcarrion.com, y en verá, no hay que entrar sino en la página inicial, en la noticia de julio, pone cómo la semana pasada falleció este doctor, ha sido un fin, algo mundial, porque no se libra nadie. Es decir, el que la coge, me parece que es un 70 al 80% muere, se libra muy pocos, ¿sí? Y también ha sido noticia que un médico americano que ha contraído el ébola se ha ido a Estados Unidos, lo han llevado a Estados Unidos y ha sido repatriado. Se está recuperando con unos cuidados enormes. No hay otra cosa que lleve el virus a Estados Unidos y forme allí un aislamiento. Sí, que el problema son los aviones y los medios de comunicación, que hoy día no es como antes, que era en barco, se hacían cuarentena. Hoy día, en 10 o 12 horas, está una persona a 5.000 kilómetros. Es decir, que es un tema gordo. Quien quiera saber más de qué es el ébola o eso, igual en la prensa ha salido, yo selecciono todos los días los artículos que salen y los pongo en el blog, que puede entrar, ya digo, holadoctorcarrion.com, y en verán las noticias, información sobre qué es el ébola, cómo se transmite y todos los detalles. Y parece además, bueno, nos gusta siempre apuntar al mismo sitio, pero la industria farmacéutica no han investigado lo suficiente en este tiempo porque no eran rentables, entre comillas, porque ocurrían unos casos solo en África. Y bueno, pues parece que ahora las investigaciones se están multiplicando, pero que hasta ahora no se había hecho demasiado. Que la industria farmacéutica no son gubernamentales, no son del Estado, son empresas privadas. Y una empresa privada tiene accionistas que ingresan dinero. Es decir, una persona tiene, por ejemplo, 500 euros y dice, voy a comprar acciones de esta empresa. Pero claro, a cambio me tiene que dar un interés, y no lo meto en un banco, aunque me dé el 1% o el 0,5%. Entonces compran acciones de esta empresa y eso tiene que dar un rendimiento. Cuando son enfermedades raras, eso necesita muchos años para investigar, y eso no da rendimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente retira su dinero de esa empresa. Entonces la empresa, como no vea negocio, no investigan. Entonces eso tiene que ser los estados. Los estados, que es con dinero público, los que tienen que aportar, ya digo, porque una empresa privada, como no le gane, no invierte. Eso así de claro. Y como esto era de poca gente, y además en África, que allí hay poco nivel económico, pues no investigaban. Ahora parece ser que puede haber negocio, lamentablemente, y al menos dedican más dinero a las empresas privadas. Pero yo creo que debe ser las instituciones internacionales en estas enfermedades raras, no en esta sola, sino en muchas enfermedades raras que no son contagiosas, sino muchas veces son hereditarias, que por solidaridad deberían dedicar. La semana pasada también salió en la prensa que se va a dedicar un dinero por parte también privada, pero fundamentalmente estatal en España, para investigar sobre la enfermedad de San Filipo. La enfermedad de San Filipo, en un pueblo cercano, hemos tenido un caso que falleció lamentablemente la cría después de 20 años, hace unos meses, una enfermedad rara, pero que no tiene suficiente investigación porque no es rentable económicamente para la empresa privada, de que sea a nivel estatal. Bueno, pues hemos aprovechado ya incluso para hablar de cuestiones de actualidad con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Conversamos desde el principio sobre ese primer taller, recordamos, que se pone en marcha en las próximas semanas, de primeros auxilios y conceptos básicos en medicina. Hasta el viernes tiene la oportunidad de inscribirse a través del correo electrónico especialistasya@gmail.com. Un taller completamente gratuito y, eso sí, dirigido a las personas que comiencen sus estudios de medicina, enfermería o auxiliar de clínica. Pues, Antonio, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, toda esta información, todos estos consejos, y de todas formas retomaremos el tema para ver cómo marcha este taller. Sí, a todas las personas que se inscriban, pues se hace un curso de recibo, como es lógico, y ya la semana que viene, pues ya contactaremos con ellos y para acordar ya pequeños detalles de horario, de material y demás. Así que todo el que se inscriba, que sepa que se le contesta, ¿no? Y que ya la próxima semana, pues ya se contactará con ellos para concretar más detalles. Pues lo dicho, Antonio, muchísimas gracias, como siempre. Hasta el próximo día.